incluida en la banda sonora de la película Maniquí. Ahí cantando también Mickey Thomas, quien anduvo jugando golf en Corinto. Conmemoremos cómo pasa el tiempo de rápido. Ya son más de 10 años. 12 para ser exactos. Cuando un 4 de julio de 2003 nos enteramos que Barry White había ido a formar parte de la Orquesta Celestial. Y él empezó como arreglista para un grupo en donde cantaba quien fuese después su esposa. Le hacía los arreglos. El grupo se llamaba Love Unlimited. E hizo su orquesta, la orquesta Love Unlimited. Pero después sacó su cañón de voz. El cañón de voz que asustó a su mamá cuando un buen día desarrolló. ¿Quiere hablar así? Hola mamá, buenos días. Resultó que le habló a la mamá con una bozarrona. Y la mamá gritó: ¡Mi niño ya es un hombre! One ticket, please. Long and listen, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah. Conmemorando un aniversario más de la muerte de Barry White con un mini concierto. Pero mini, lo terminamos con esta. Never gonna give you up. Nunca voy a dejarte. Me prenderé como rémora. De mí ya no te libras. We'll be right back.

Michael T. López, además de Gloria Rodríguez. A ver, ¿quiénes más hay por aquí? Saludos a Salvador García, Claudia Lorena Quiroa, Mirna Violeta Cárcamo, también han expresado Mauricio Blanco, Francisco José López, Mario E. Villacorta, entre otros. A ver, ¿quién más? Ivet Rodríguez, Francisco José López, Silvita Rivera, que anda pidiendo música de The Doors, René Orellana, Marta de Morales, Orlando García, Edmundo Landaverde Paredes y Adonai Hernández, entre otros. Gracias por saludarnos a través de la página de 1900 Ayer, el original de Sergio Gallardo. Bueno, y el 22-23-0172 llama y entonces piden cancioncitas media raras. Por ejemplo, mire, hay un grupo que se llama Café con Leche, de Costa Rica. I love you. It's for you. It's for you. La tiene, pues si no la tengo, me la kiss invento. Give me a kiss, okay? Give me a kiss. I'll give you a kiss. Kiss, kiss. Smack, smack. I love you. Estoy todo lleno de ti. De tus besos. De tu mirada. De tu forma de andar, de tu suave callar. Y me gusta la sombra de tus ojos, tus labios pintados de rojo. Zapatos de charol, tu chaqueta sport, me gustan tus medias de neón, tus enaguas de corduroy. Me gustan tus anteojos punk, tus aretes de bambú, de bambú, de bambú. Hey, nena, ¿recuerdas aquel fin de semana en que fuimos juntos a la plaza? Las canciones que yo no sé de dónde las sacan o si me las piden solo para ver si puedo pasar la paz. Café con Leche y La Modelo. Bueno, bueno, bueno. Ah, y hablando ya que estamos con cosas en español, me dijo alguien, mira, pónete a Loco Mía. Hablando de modelos. Digo, modelos porque estos eran originalmente diseñadores de moda. Luego se hicieron grupo. Loco Mía. Amanecieron ocurrentes hoy, ¿ah? Crazy Ibiza, loco mía.

llega más. Eco, eo, eco, eo, eco, eo, eo. Papá, me llega más tu mamá. Eco, eo, eco, eo, eco, eo, eo. No me importa lo que digan, lo que piense la sociedad. No me importa lo que digan tus amigas y vecinas, me preocupa lo que diga tu papá. No llores, no te enojes, siempre me vas a tener. No te alteres ni te aflijas, solo que serás mi hija en lugar de mi mujer. Me llega más tu mamá, me llega más tu mamá. Me llega más tu mamá, me llega más. Eco, eo. Me llega más tu mamá, me llega más tu mamá. Me llega más tu mamá, me llega más. Eco, eo. Eco, eo, eo, eo. Vete de mi vida, me tienes aburrido. Me llega más tu mamá. Cierra la puerta, para mí estás muerta. Me llega más tu mamá. Eco, eo, eco, eo, eco, eo, eo. Me llega más tu mamá. Me llega más tu mamá. Me llega más tu mamá. Me patea, me estremece, me tortura, me enloquece. Me llega más tu mamá. Me llega más tu mamá. Me llega más tu mamá. Aunque grites y me juzgues, me ladres y rebuznes, me llega más tu mamá. Me llega más tu mamá. Me llega más tu mamá. Me llega más tu mamá. Me llega más. Eo, eo. Me llega más tu mamá. Me llega más tu mamá. Me llega más tu mamá. Me llega más. Eo, eo. Me llega más tu mamá. Qué bonito sonaban los tambores, o el efecto al menos, de los tambores de acero propios del Caribe. Seguía un sueño. Los varones jugaban al fútbol, las niñas a las casas. Después de la lluvia una fiesta entre charcos y entre ranas. Pero todavía sin sonrisas, construido de la plano de mentiras, esqueleto de madera y alas de cartón. Hey, hey, hey. Soñaba volar tan alto como el sol. Y vengan todos a ver, miren cómo sube. Todavía hacia el aeroplano, mano a mano con las nubes. Y vengan todos a ver, ya levanta vuelo. Todavía hacia el aeroplano, mano a mano con el cielo. Todavía terminó su avión. La tarde de un domingo, el parque estaba lleno de curiosos y amigos. Con su casco de cacerola, era la burla de los mayores. Tobías imitaba el sonido de los motores. Como era primavera y una fuerte brisa hizo volar el aeroplano de mentiras. Vengan todos a ver, miren cómo sube. Todavía hacia el aeroplano, mano a mano con las nubes. Y vengan todos a ver, ya levanta vuelo. Todavía hacia el aeroplano, mano a mano con el cielo. La brisa dura poco y su vuelo perdió altura. Tobías se estrelló en la fuente y la plaza era una locura. Lo sacaron empapado, todo golpeado y hecho trizas, con los huesos quebrados y Tobías muerto, muerto de risa. Y vengan todos a ver, miren cómo sube Tobías y el aeroplano, mano a mano con las nubes. Y vengan todos a ver, ya levanta vuelo Tobías y el aeroplano, mano a mano con el cielo. Y vengan todos a ver. Otra de las composiciones de Daniel sube, Tobías y el aeroplano, con Nautec. Nau de Nahua, Tutec de la Universidad Tecnológica de El Salvador. ¡Aló! Sergio, buenos días. Hola. ¿Cómo estamos, Lee? Muy bien. ¿Qué es el programa? ¿Ya? Fíjate que el día 3 de julio cumplió año nuevamente el Rey Lagarto. Sí, es cierto. Y entonces tenemos que hacerle un tributo a los Doors, que los Doors es, básicamente era Morrison. Morrison salió y los Doors pues cayeron, pues. Pero dejó una trayectoria de 6 años de trabajo increíble. Al final no sé qué pasó allá en Francia, no le hicieron autopsia según lo histórico, pues. Ajá. Pero el Rey Lagarto dejó un legado de música, y entre todas esas discografías, pues, es bueno hacerle un tributo, Sergio. ¿Y qué querés oír? Bueno, a mí, mira, a mí de Doors me gustan todas. Va. Toda la música de Doors. Ya vamos pues bueno, ay, mira, si hacemos un tributo. Claro, al Rey Lagarto. Claro que sí. Vale, vaya pues. Pero antes de ir con el Rey Lagarto, vamos a recordar que un día como hoy, en el año de 1969, los Rolling Stones dieron un concierto de gratis en el Hyde Park, allá en Londres, y llegaron 250,000 personas a darle su tributo a Brian Jones, que se había muerto 2 días antes. Mick Jagger leyó una obra de Percy Shelley que se llamaba Adonis, y luego sacó 3,500, o dejó libre, liberó 3,500 mariposas. Fue el debut con los Stones de Mick Taylor, un día como hoy en el año de 1969, como homenaje a este muchacho que era sumamente talentoso. Y a él le decían, hey, mira, ¿podés tocar cítara? No, decía, pero aprendo. Y en dos patadas aprendía. O como, por ejemplo, la marimba, que incluyó en esta canción. Esa marimbita. Esa es tocada por Brian Jones, fundador de los Rolling Stones. To me, the change has come. She's under my thumb. That ain't it the truth, babe? Under my thumb, the squirmy dog who's just had her day. Under my thumb, a girl who has just changed her ways. Y aquí también se distinguió. Tocando cítara. My sweet Lady Jane, when I see you again, your servant of I, and